caso de Jair Bolsonaro, el mismo Trump. En su columna habitual de cada lunes, Hugo Muleiro, el presidente de Comunicadores de la Argentina, analizó el discurso de los medios dominantes en el actual contexto de crisis. Pero el discurso central, que está repetido en varias notas, es si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, tratan de imponer la idea de que hay una disyuntiva entre solamente dos posibilidades. La que sigue el gobierno, que es una cuarentena pensando en la preservación de las vidas como prioridad absoluta, o un movimiento económico que casi que se sugiere, sí, evidentemente puede traer problemas en la expansión de la pandemia, pero lo que sugieren es que la parálisis económica va a traer consecuencias peores y no deja abierta ninguna otra posibilidad. Y bueno, esto es algo muy sostenido en varias notas desde mediados de semana, con mucho espacio también en varias notas del domingo, en las que, sin embargo, no entra como parte del análisis la decisión del grupo Techint de echar a 1.400 trabajadores. El impacto económico de la pandemia se nota también en los comedores locales. Soledad González, a cargo de un merendero del barrio Nelson Mandela, contó en la mañana kermesera la realidad que se vive allí. Hicimos un censo de todas las personas que había que nos pedían quiénes eran realmente los que necesitaban, como esos abuelos, otra pareja de personas mayores que no, lo único que tienen son una pensión, porque el hombre tiene problemas renales y eso, así que estamos ayudando a esas personas puntualmente, ¿no es cierto? No se puede ayudar a todos porque realmente no alcanza, no hay, y como dejamos casos de lados por el tema de que el municipio ha traído mercadería y eso, pensamos más que nada en los adultos mayores y casos puntuales. Sol Minoldo, investigadora científica, presentó en el minuto Tumacondo la campaña solidaria Va por mi cuenta, que consiste en una conducta solidaria en despensas y almacenes. Cada comercio de barrio se puede adherir, ¿sí? Para eso pusimos a disposición en el Facebook de la campaña un logo que se puede imprimir, que cada persona le puede proponer, si tiene impresora, imprimirlo y llevárselo al negocio de barrio para que adhiera. Una vez que un negocio adhiere, se abre la cuenta solidaria en la que cada persona que consume, que compra lo que necesita para llevar a su hogar, tiene la posibilidad de pagar un extra que queda a cuenta para esta cuenta solidaria, y entonces quien necesite puede ir a ese mismo local y llevarse mercadería ya paga, ¿sí? RadioKermés.com.